el amor. Rayo la calma de tu azul. Solo tu luz será mi cruz. No sé por qué será que siempre estás aquí. Y por qué mi oscuridad siempre me llamas así. Cuando la soledad se apta para vos, creo que esconderé la locura del amor. Pasan los días sin tener ni tu mirada. Pasa el amor, pero aún no pasa nada. Te miro, te sueño, pero aún no siento tu olor, calor, tu perfume y tu sabor. Golpeado por dentro, pero aún no muero. Sin amor, con miedo, pero aún te espero. Pero aún, aún no muero. Hey. Te dejaré dormir hasta que salga el sol.